Acá dice Nimbot. You know, man, what are you doing here, man? Sound like shit, man. master of puppets. Hey guys, can you play Master of Puppets, please? Master of Puppets. Hey guys. Hey guys. Can you play Master of Puppets? No. No. Please. No. No. Just. No. But you can change that. Oh yeah. Master! Oh, Paganini! Yeah, man! You can touch! What the fuck, man? You're a monster! Damn, nigga! Capros 24, man. Yeah, it's the best. But too slow. You can play more fast than that. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. What the fuck? Oh shit! What the fuck? Oh, now you can touch and we mount him. Rising Force. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ah, espera, ya se fue. Someone like Dragon Force and we mount him. Hey, Pelec. Damn, nigga. This man is gonna rape this bitch, man. Oh. Oh, damn, it's my friend Arnau. Hi, man. Oye, mira, este habla español. Hi, man. Pero habla español. How are you? Habla español. No, habla español. ¿Cómo sabes? Hola, Arnau. Hey, Arnau. Play like a freaking nigga. Oh, Pelec, you can play best. Oh, check this out. Check this out, man. Hey Arnau, where are you from? Where are you from, Arnau? Pero dile en español. ¿Qué debes decir en inglés? ¿Por qué no hablo español? Solo estoy intentando hablar en español. Hey Arnau. Damn, and who is... Oh, damn, it's Doc. Doc is... Puff Newly. Hi, Puff. Buff Nudy is left to the server. Hey Arnau, where are you from? Hey guys, let's try with something different. sabes por qué es el BPI? Hey guys. This is too boring. Can we start to play together? ¿Escuchas? ¿Tú escuchas? Dile que toquen Mario. Can we play something really cool? And not this shit? What are you waiting for, huh? Freaking nigga. Hey, man. Yeah, man. Hablas español. Hey Arno, ¿me oyes? Sí, sí, sí, te escucho. ¿Cómo la tocas? Oye Arno, ¿qué instrumento tocas? Ah, ok, no importa, respóndeme en el chat. ¿Qué instrumento? Ah, ok. ¿Improvisar? No. Ya, hay que improvisar una vez. Ya, tocas algo y yo te sigo. Hey Doc, wait, please. Thank you. Oye, Arnau, ¿tu batería es acústica, es eléctrica o estás utilizando órgano? ¿Cómo es una batería acústica? La normal. ¿Cuál es un software o qué? Vamos a tocar algo chido. ¿Quién pone ese sonido? Ah, ese es el beat. ¿Y quién pone ese beat? ¿Y por qué lo pone? Bueno, supongo que es para que todos estén sincronizados, pues, pero es medio al pincho porque no puedo tocar nada más. Pero si todos quisieran que podrían meter. Ah, ese debería ser una opción que tú le puedes agregar, ¿no? Que está ahí siempre. Lo que pasa es que según ellos es para que todos estén. No, yo digo que debería ser una opción en la que tú le puedas agregar, ¿no? Que ya está ahí. O sea, si tú quieres lo puedes poner, pero eso no. Es como, es que imagínate como si esto fuera en la vida real. Pues, ¿tienes acaso un beat? No, pues. Nadie tiene un beat. Y si quieres utilizarlo, lo puedes poner, pero para ti mismo. Y si pues lo necesitas es porque no tienes buen oído. Claro. Creo que es porque todos tienen conectados. Me gustaría escuchar cómo suena. de que pueden estar sincronizados, pueden estarlo. Pero otro problema, que uno mismo también, cuando usa, por ejemplo, tú usas acústico, ¿tú escuchas más acústico que los demás o es normal? No, acá te lo puedes modificar. No, o sea, lo digo porque todos aquí la mayoría creo que tiene sus instrumentos conectados en la PC. Por eso es que no pueden hablar. No, pero son muchas personas. No es que esté mal tocar todos juntos, pero es que todos tocan cada uno una cosa totalmente diferente y no se entiende nada. Estaría chido si pudiéramos, pues, quedarnos con solo los que, pues, estuvieran, ¿no? Ya, ahora sí. Ya, ¿qué te gustaría tocar, pues, o qué tocas? Mira, ¿has escuchado The Trooper de Iron Maiden? Phantom of the Opera. ¿Te sabes tocar? No. Oh, ya sé. Stairway to Heaven de Led Zeppelin. I'm Gonna Leave You. ¿Qué canción sabes bien? Ah, esa. Pásame, ¿tienes una pluma por ahí? ¿Para qué le quieres? Para tocarla. Ah, ¿para qué me sientas? Ah, ya me sé que la hacen la pistola. Ya, espera. Ahora. No tengo. Tú marcas. Ya, ahora sí, ahora sí. Thank you. ¿Te sabes Stairway to Heaven de Led Zeppelin o Nirvana? Ya. Oye, ¿por qué no apagamos mejor el beat que me está rompiendo en la cabeza? No nos deja tocar nada más que el beat. Y ya tocamos el tiempo que queramos. Sí, claro, o sea, sé que se puede mutear, pero si tú estás escuchando el beat y yo no, pues igual vamos a estar descoordinados. Lo muteé. Ya. No, se escucha bien. Ya, mira. Escucha esto. Sí, porfa. Es la licuadora. Oye, pero suena con un poco de retraso, ¿no lo sientes? ¿Por qué, ah? Ya, ya, ahora sí, ahora sí. Vamos a intentar tocar a... server. Vamos a ese canal porque en verdad acá está demasiado lento.